lo iba a decir. Club de Radio. En el aire. Nosotros vinimos cantando los días. Dejamos el cielo y las restas del aire. Nosotros cantamos las cosas del mundo, los vivos, los muertos y el hombre y su viaje. El privilegio de decir nosotros. Ya despiértate, nena, sube al rayo al fin. Y así verás lo bueno y dulce que es amar, yeah. Ya despiértate, rayo, sube a la nena, nena. Ya despiértate, rayo, sube a la nena. Y así verás lo bueno y dulce que viví. Si me has olvidado, pero yo Thank you. jeep no arranca más. Ni siquiera un milagro lo haría salir. El barro no volverá. Adentro queda un cuerpo. La bengala perdida se pasó. Se pudrió y así también la criatura de Dios. Después volvió el amor. Al llegar un verano él se enamoró. Tuvieron un lindo jardín. Bajo la herencia la inmortalidad. Se vuelve aquí y es que algo habrá.

El desafío era total y rebotó por las paredes. Saqué un pañuelo, mi inicial cruzó su cara y puse aspecto de gran viajero. Incluso hoy que se lo estoy contando a ustedes, no sé si vengo de ella o voy, ando perdido en mi trayecto. Su danza fue de aquellas que hay que premiar con un trofeo. Pero ahora sé que Salomé solo quería mi deseo, y mi deseo siempre es deseo de Salomé. De Salomé. Hay un río que espera mi reposo, hay un cielo que espera mi cantar, hay un libro que espera por mi gozo. Son tantas cosas que no sé cómo empezar. Hay un pueblo que espera silencioso, hay un cuerpo que quiero desnudar, hay un amigo lejano y mentiroso. Son mis amores que me obligan a pensar. Hay una risa al final de cada llanto, una luz para toda enfermedad, un corazón que rechaza los quebrantos. Son los conjuros que me da mi mocedad. Un espacio al final del cementerio, de una vez borrará tu vanidad. Que otra vida vendrá si es un misterio. Son esas dudas que me suelen desvelar. Al final del cementerio, de una vez borrará tu vanidad. Que otra vida vendrá si es un misterio. Son esas dudas que me suelen desvelar. Hay un río que espera mi reposo, hay un cielo que espera mi cantar, hay un libro que espera por mi gozo. Son tantas cosas que prefiero terminar. Son tantas cosas que prefiero terminar. Muda estrenaba su trágica vida. Todos los días la noche llegaba, frases sabidas en los muros de Praga. Pero de pronto la plaza sin vida, lanzó un grito breve la masa perdida. Cuando la llama violenta y atroz desnarda gritando un rastro de voz. Son como buitres los tanques parados, corren palabras en rostros rosados. Corre el dolor que incendia la llaga, gritos de miedo en los muros de Praga. Cuando en la plaza de pronto sin vida sudaba sangre la gente herida. Cuando la llama con su humo negro dejó la tierra y se alzó hacia el cielo, todos tenían manchada la mano y aquel humo negro se hizo lejano. Janus de nuevo en la pira quemada en el horizonte del cielo de Praga. Vive, quién sabe, esos hombres silentes, el puño cerrado y el odio en los dientes. Dime quién son esos hombres cansados, que tristes bajan los ojos airados. Dime quién era que el cuerpo portaba, la ciudad entera que no de radio. Transmite fantasías. superficie y puedes ver caras tristes. Sofriendo, tus ojos sonrientes en el mundo. Con macetas en cualquier calle del barrio de Versalles. A veces miras bajo la superficie y ves sonrisas en el viento. Tanto tiempo, el juego sigue jugando. Todo el día, todos los días, en clubderadio.blogspot.com. mentira. Ayer salí de un pozo envuelto en una bandera. ¿Qué quiere, señora? Quiere toda mi boca. Esto es un horno. Me estoy poniendo porno. Esto es un horno. Me estoy poniendo porno. Esto es un horno. Me estoy poniendo porno. Esto es un horno. Si dijeras que ya no tenés miedo. veces espanto. Te diría que estás muerta, mi amor. Por eso te estoy amando. We'll be right back. Prendido aquí en mi ropa, evitar el vacío que viene a buscar de noche y de día. Recuerdo cuando decidimos venir, dejar el cielo y la voz guaraní. Cruzar el río era promesa de una vida mejor que se desvaneció. Se desvaneció. Se desvaneció y ahora me pregunto qué pasó con nosotros. Se desvaneció. la intención de respirar. Cuando me aparto, sé que después de tanto tiempo, el juego sigue jugando. Todo el día, todos los días, en clubderadio.blogspot.com. La noche se arrastra como leprosa, tardes ajadas con sudores de alcohol. Todos los dados están cargados y cada esquina es una timba. Y cada esquina es una timba. Los barrios pueden ser trinchera cuando la guerra viene en frasco chico. Y hay una música que no se acuesta, música de manos vacías, música de manos vacías. Primavera negra, primavera negra, hay muchos que quieren engordar. Primavera negra, primavera negra, rumores de alcantarilla, música de manos vacías. Esperando luz verde, la calle se abotona hasta el cuello para acunar mejor el cuchillo. Con la espalda contra la pared es más fácil tirar la piña. Los asesinos nunca amagan, no doy un peso por él. Muchos te quieren engordar. Primavera negra, primavera negra, rumores de alcantarilla, música de manos vacías. Primavera negra, primavera negra, hay muchos que quieren engordar. Primavera negra, primavera negra, rumores de manos vacías. Grapas calientes con gusto a derrota.

ya. Perdidas las luces, perdidas en silencio, perdidas las espinas, también perdida la para no pedir a través de lo que pienses y sientes. cuentas, todos somos locos, inestables, potenciales blancos de control. Y no se justifica ni el desgano, el egoísmo y el horror. Vas a morir. Te da pena morir. Se da pena. Oh, oh, oh. Va a morir. Se da pena morir. Se da pena. Oh, oh, oh, oh, oh. Necesita que te quedes así. Que no entiendas que se puede salir a través de la verdad. Están tus ojos, todo en el amor, todo en el dolor. Solías andar, tú has herido como un pájaro en el mar. Oh, hombre, estés muy muy lejos de tu casa, justo en el lugar que nació tu corazón. Ya te veo entre los autos pidiendo perdón. Thank you. que muy solo está. No estás ciego si no ves donde no hay. Transmite fantasías.